Y nos acercamos hasta Fustiñana, donde cada vez están más cerca las fiestas, que iniciarán este sábado no, sino el siguiente, y ya están con sus actos prefiestas. Para ello vamos a contar con su concejal de festejos, don Sergio Vitas, que ya nos acompaña y que quieren empezar a calentar motores. ¿O estamos equivocados, concejal? Nada, nada, estáis en lo cierto. Aquí estamos ya calentando un poco las fiestas. Y eso que en fiestas de Tudela se está viendo a mucho fustiñanero y fustiñanera disfrutando de las mismas, ¿eh? Sí, es cierto que bueno, cuando toca las fiestas de Santa Ana, pues todos los riberos nos acercamos a pasar algunos momenticos con los amigos, ¿no?, de Tudela. Ya pues el día del cohete, día de las peñas, o la procesión, o cuando haga falta. Bueno, pues nos centramos, por lo tanto, en estas actividades que han organizado. Gran parte de las mismas van a estar en la carpa, pero empezamos, si le parece, ¿todas son el domingo? No, tenemos para mañana sábado empezamos con un acto infantil que tuvimos que cancelar debido al mal tiempo, y la pasamos para este sábado 29, que es un cuentacuentos, pasacalles, marionetas gigantes, con el grupo Zumarracatillo. Eso es a las 10 de la noche, el sábado. Eso lo tenemos en la plaza. Luego ya para el domingo, una serie de actos que cubren toda la jornada. Pues vamos a comenzar. Exacto. Empezaremos por la mañana con la tradicional trashumancia de vacas y caballos, que empezará sobre las 9 de la mañana, y bueno, estimamos que la llegada a la plaza será hacia la 1 del mediodía aproximadamente. Luego tenemos también por la tarde la final de fútbol sala a las 6 de la tarde con los equipos Zulo y Porrotinaicos. Ajá. Y luego a la noche ya es cuando tenemos la actuación de la Escuela de Jotas de Fustiñana, que bueno, el programa viene a las 9 y media, pero se ha adelantado una hora y será a partir de las 8 y media en la carpa también. Una agrupación de Fustiñana que digamos que su trabajo de todo el año, ¿no?, es importante para ellos esta actuación de este domingo, ¿no?, para la Escuela de Fustiñana. Sí, es importante porque todos los años presentan un poco el trabajo realizado durante el año, pero también podemos contar con ellos para otra serie de actos. El Día del Abuelo, la misa Navarres cantada por la Escuela de Jotas. De vez en cuando hacen alguna ronda. Tenemos actuación también en el cine en invierno. Y bueno, a lo largo de todo el año se van sucediendo las actuaciones para que más o menos todos vayamos viendo cómo van progresando, ¿no? Que además lo hacen cada vez mejor. Pues, concejal de festejos, que la semana que viene abordaremos ya de lleno las fiestas de Fustiñana, que llegarán este próximo sábado, como suele ser habitual, Fustiñana, desde el 5 de agosto hasta el 12, pero hasta entonces, este preludio del sábado por la noche, la actuación infantil, que se retrasaba por el tiempo, y el domingo desde primera hora, con la trashumancia al mediodía, llegarán a la plaza, por la tarde esa final del campeonato, y por la noche tendremos la actuación de la Escuela de Jotas. Gracias por haber estado en este Agenda de Ocio y Tiempo Libre para este fin de semana, y nos emplazamos para la semana que viene. Gracias a vosotros, y permíteme un apunte. Por favor. Que tenemos el miércoles 2 y el viernes 4 de agosto, en cuanto a tema deportivo se refiere, bueno, pues el Club Deportivo La Peña ha preparado el torneo Santos Justo y Pastor, y el miércoles 2 de agosto a las 7 de la tarde tenemos al Tudelano con el Mirandés, ambos de segunda B, y el 4 de agosto tenemos la tradicional joya de Fustiñana, que este año viene a ser la 33 edición, 33ª edición de la joya. Este año con muchas novedades también, con obstáculos en el recorrido. Ajá. Un premio por grupos, además del jamón, este año hemos contado con Viajes Marfil para preparar un apartamento el fin de semana de Halloween, que como todos sabemos en Salou, en PortAventura y demás, hay ambientes de fin de semana, entonces para el grupo ganador obtendrá el apartamento. Espera, vamos a puntualizarlo. ¿Cuánta es la distancia que hay que correr por si hay alguno que se quiera apuntar? A ver, pues la para la categoría individual, sí, viene a ser 4.800 metros, una cosa así. Está bien. Los grupos, que generalmente son locales, porque cuatro miembros tienen que ser del pueblo, aunque siempre llevan a alguien de fuera, algún amigo y demás, sí, con completar una vuelta entera, una vuelta de las pequeñas de 3.200 metros, es suficiente. Y se llevan, se llevan para... una cesta. No, las cestas son para los premios individuales. Las cestas con lotes de, vale, de productos locales y demás. Para los grupos, como viene siendo habitual desde hace 5 o 6 años, entregamos el jamón para la peña. Ajá. Y además este año, al primer grupo que quede clasificado, vamos a ofertar el apartamento en Salud para PortAventura. Bueno. Para el fin de semana de Halloween, que es cuando se celebra en PortAventura, pues el evento este, ¿no? Oye, qué bien, ¿no? Por lo tanto, para inscribirse en la prueba, ¿no? ¿Que algún método de contacto? El mismo día iría a través del correo electrónico del coordinador de deporte. Pues vamos a recordar esos dos actos porque lo cierto es, bueno, el presidente de la Peña Fustinea, me lo estoy imaginando, Mauricio Morales, menudo partidazo, Peña en los Campos Santos Justo y Pastor, Club Deportivo Tudelano Mirandés, además que esta temporada se van a ver las caras, mucha gente que afluencia de público asegurada. Repite la fecha y la hora, por favor, y la joya también, concejal. Miércoles 2 de agosto a las 7 de la tarde. Luego, al final, después de fiestas, tendremos a la peña con la peña zagresa ya para concluir el fin de semana de fiestas, el lunes día 14 a las 6 de la tarde. ¿Y la joya? Y la joya es el viernes 4 de agosto, este viernes próximo, a partir de las 8 de la tarde, las categorías inferiores. Gracias por haber estado con nosotros.